¿Qué tal? Pues muy buenas las estén pasando todos ustedes. Nuevamente ya estamos aquí en este espacio llamado Escalofrío. Hoy quedamos en que íbamos a platicar de cine de películas de terror. Escalofrío fue el que nos dio ahorita cuando le hablamos a la armadora y nos dijeron: ay, todos tocaron, se dieron a veces el otro programa. Ajá. Y aquí estamos. Me dijeron: ¿qué vas a dónde? Sí. ¿Qué vas con quién? ¿Quién es, güey? Ya por eso de. Tranquilo, ¿no? Aquí a Ladrín hasta calor le dio. Y eso que no más le habló, ¿eh? Híjole, que no más. Sí. No, pues ya me dijo: no más que llegues, cabrón. Ahí sí te va a dar escalofríos. Entrando a la casa, ahí sí te va a dar escalofríos. No, te va a dar escalofríos. Ya le vas a dar así lo político. Mira, aquí no saben de terapia. Chinga, pues para eso estás tú. No, tú sí ya sabes. Ya te enseñaron. A este güey sí le enseñaron bien. Bueno, ya. Van a empezar a sacar cosas de miedo. Nos vamos a echar 20 minutos haciendo eso. No nos trata de ese programa. De ese programa, es de eso el programa. Oigan, de cine de terror. A mí me gustaría empezar. A reserva de lo que me digan ustedes. No quiero. Con dos películas mexicanas. Que yo creo que son de las más. Sí, porque. La verdad. Santo contra las momias. Santo contra las momias. Ese ya lo hablamos, güey. No, ese fue Santo contra los zombies. ¿Cuál? Ese fue Santo contra los zombies. La del Castillo de los Monstruos. Con Capulín. No, güey, es con el tablillazo. Bueno, es que todos esos comediantes se hicieron de este tipo de películas, ¿no? Fíjate que a mí en lo particular a mí me cae gordo ese güey. ¿Quién? El clavillazo. No me cae bien. Y la neta es que esa recomendación la hice por mi esposa. Le fascina esa pinche película. Es una película cómica. Uh-huh. No es de terror, la verdad es que a mí me dio mucha risa, pero me da más risa cuando me la actúa mi mujer. La hace súper cotorro. Y la verdad es que sí la veo, y la pasan generalmente en el sistema de cable, ¿sí? Televisión por cable, la pasan justamente en esta temporada, ¿no? Uh-huh. Es película cómica, no nada que ver de muertos, pero salen justamente todos los tipos de monstruos, uh-huh. ¿No? Sale Frankenstein, sale el hombre lobo, pinche hombre lobo está más pinche cotorro que nada. Sí, la verdad es que sí está, ¿sí? Parece el así parado, ¿no? Sí. Como dijo Randy un día, ¿no? Dice, en lugar de parecer hombre lobo, parecía hombre cholo escuincle. Pinche perro sin cepillar. Sí, no puede ser. Hombre cholo escuincle. Es película de terror, es película cómica, pero también se las recomiendo. Está muy simpática. Creo que muchos hicieron. Piporro tiene una situación muy en particular. Hizo La nave de los monstruos, que fue una de las primeras películas que trataban el tema de extraterrestres de ciencia ficción en México. Y así se llama La nave de los monstruos. Es súper vieja esa película. Es con Piporro, fíjate. También creo que La India María también hizo una de terror, ¿no? De monstruos. Y esa pinche vieja daba terror nomás de verla. ¿No? No me acuerdo cuál fue. Pues así se llama. La casa de los monstruos o algo así se llama. Con La India María. Sí. Fíjate que sí, también tiene su película así. Capulina, bien lo mencionaste, también hizo una película con monstruos. Ay, no, monstruo, ese güey, ¿no? No. ¿No te caía bien? No, ese güey lo detesto. ¿Pero por qué? Bueno, es que son para las épocas, ¿no? Sí, ay, yo no creo que... Sí, güey, ni cuando estaba chavito lo veía. No, lo que me refiero es que, por ejemplo, La India María, a lo mejor ahorita ya no es tan vista por la juventud, pero pues antes no había como que mucha gama, entonces era muy, muy famosa. Eso es como... Ajá. Como que no hay de más, ¿no? Pero o sea, sin embargo, se hizo famosa por algo. O sea, claro. No se hizo famosa por mala. No. Pero a lo que me refiero es que a lo mejor todo ese tipo de cine es más cine de nuestros papás y nuestros abuelos. Sí, claro. No, además fíjate que con en particular... no veía en la tele y había tanto pinche chamaco. Por eso. Fíjate que algo tiene en particular La India María que resalta mucho la cultura, ¿no? De la gente indígena, ¿no? Eso, sí. Su forma de vestir, a lo que se dedicaba, todo eso, creo que resaltó mucho esas personas, ¿no? Sí. Las famosas Marías, justamente, sí. ¿No? Sí, pero bueno. Pero bueno. Entremos en materia. Exactamente. Fíjate que quisiera yo empezar con una película muy buena, creo yo, mexicana, y más negro que la noche. No mames. No mames. De los 60's. Sí, así es, así es. Y fíjate es. Que... Más negro que la noche. Sí. El Javier o el José. Será el sombra. Sí. El Nietzsche negro. Hola, amigos. Saludos al negro. Saludos al José. Oye, ese güey ya no sigue, el negro. No, sigue negro, sigue negro. No, que si no sigue. Ah, sí. Ah, no, no. No, acuérdate, no, porque se traga a los niños. Efectivamente. No sé. Más negro que el José. Más negro que el José. Más negro que el Javier. Sí, va a dar miedo. Fíjate que es una película que a mi gusto resalta muchas cosas, ¿no? Como la ancianita. Yo sí tuve, quiero decir, no voy a decir quién, por respeto a mi familia, pero yo sí tuve la clásica tía que vivía en una casa tétrica y que su aspecto era de una bruja. Y llegabas a mí me daba miedo ir a su casa. Porque la veía si era la clásica. ¿Y era hija de la tompada? Sí, la verdad, sí. Sí, sí, era muy. Solterona. Sí. Ah, pues con razón. Sí, sí, sí. Pero así, la clásica figura. Entonces, me acuerdo mucho de ella por esta película, ¿no? Digo, porque sin ofender a nadie. Porque porque la señora, pues es la clásica ancianita recta. Así muy, muy amargada, ¿no? Amargada, sí. Que es justamente la que les hace la vida de cuadritos a estas chicas, ¿no? Sí, no, está bien cañón, y todo lo que pasa, ¿no? De los... Sí. Ay, los pinches gatos, el gato ese, el mentado Becker. Becker, ajá. Ay, hijo de su madre, que de hecho, ya ves que lo matan las monas estas en un ataque ahí de... Que de hecho es... La trama de la historia es que... es una chica que hereda la casa de una tía... Y así que se tiene que hacer cargo de todo junto con el gato. Con el gato, que era la adoración de la tía. Y una de las amigas es la que mata al gato. Y pues después el pinche gato se empieza... Bueno, de hecho lo encuentran muerto en el sótano. Ajá. Y empiezan a hacer cosas muy extrañas. Muy extrañas, sí. ¿No? De hecho creo que inclusive hasta se les aparece la tía y todo ese rollo. Sí, no, hay una escena, yo creo que de las escenas que más te provocan un poquito de susto. En una biblioteca donde está una de las chicas. Uh-huh. Y de repente ve que pasa la tía caminando y dice, ¿qué onda, no? Toda esa secuencia de la biblioteca está muy tétrica. Sí. Clásica biblioteca sola, ¿no? Clásico. La verdad es que el cine de ese entonces, la verdad es que el cine de terror se me hace muy bueno. Sí. Muy, muy bueno, no tiene nada que pedirle a las mamarrachadas hollywoodescas. No, está muy bueno. No te sacan los efectos, los mega efectos especiales como hoy día. Uh-huh. Y neta que todavía la ves en con estos cierto, momentos. Ajá, y todavía con cierto respeto. Ajá, sí, sí, sí. A mí me pasó con otra, que también les quiero comentar, que me gustó mucho. Y de hecho es del mismo director. Ajá, sí, así es. Que es la de Hasta el Viento Tiene Miedo. Sí. Puta, buenísima la película. Mira, yo te voy a decir una cosa que tiene esa película. En buena onda, sí, en buena onda. Lo que me sorprende de esa película es que en toda la película nunca ves nada. ¿No? Nunca. Pero la ambientación, lo que empieza a pasar, te empieza a provocar ese miedo, ¿no? Sí. A llegar al final, y al final... De todo, creo que se ve una sombra, ¿no? Me parece. Esta torre. Se ve. No. Si no mal recuerdo, lo que sucede es que se. La directora, o uh-huh. una de la. Bueno, la subdirectora que le decían la bruja, uh-huh. algo uh-huh. así. Sí, sí, sí. Se asoman y ven la torre a lo lejos, uh-huh. se ve un trueno y empieza a soplar así muy fuerte el viento. Uh-huh. Y mencionan la frase que hasta el viento tiene miedo, ¿sí? ¿No? Pero quiero cabe señalar que es la película de 1967-68. Sí. No la pinche mamarrachada con la Marta Higareda. Sí. Horrible. O sea, en buena onda. Nefasta esa película. A mí me dio mucha risa. Esa es de las que no recomiendo. Esa es de las que no recomiendo. Exacto, bueno, sí. Fíjate que hubo una parte que sí me gustó la película. La empecé a ver. No, me dio mucha risa porque vi un programa de un cuate que me gustan mucho sus videos. Donde le dice esta, la mona esta, dice, ¿qué? Dice, no, pues la neta es que no te reconocí. Dice, ¿cómo no? No, pues es que no estás enseñando las chichis. Por eso no supe que eras tú, a la Marta y Gareda, ¿no? Uh-huh. Hubo una parte de la película donde, la verdad, creo que se me hizo decente. Uh-huh. Hasta donde salieron con la pinche jalada de que ya cuando la mona esta empezó a menstruar, se acaba la maldición. O sea, perdón, pero qué estupidez tan nefasta. Sí, oye, me dejas mandar. Si hubieran seguido el remake. Ah, sí. La trama, yo creo que les hubiera salido algo medianamente decente. Bien, algo sí, medianamente decente. Sí. ¿Me pero dejas mandar un mensaje? Claro que sí. Si van a hacer un remake de una película, háganlo bien. Sí. O sea, la verdad. Sí. No hagan estupideces. Sí, o sea, en buena onda y no es por faltarle a nadie, pero lo único que dan es vergüenza. Pinche porquería. ¿Sí o no? Sí, la neta, sí. De que la película 20, 30 años antes haya quedado mejor que su remake que hacen. O sea, la verdad. Con todos los recursos y lana. Con todos los recursos. Hacen esas pinches porquerías. De verdad, en buena onda. Pero recomendamos la primera. Puta, buenísima. Buenísima. Todo lo que sucede. Cómo te van adentrando en la trama, sí, el misterio. Sí. Te empiezan a dejar entrever, ¿no? Cuando las castigan a las chavas. Así es. Y una de las, no es cierto, la directora era la arpía, la vieja maldita. Así es. Que en realidad no era tan mala, ¿no? Simplemente como que era su, muy, su muy papel, recta, ¿no? Muy recta, sí. Y la subdirectora era como que más alivianadona. Así es. Que es la que le dice a la directora, no hacen ahí sus desmadres las monas estas. Y las castigan, no las dejan ir de vacaciones a sus casas. Ajá. Que es un internado para señoritas. Uh-huh. Que incluso esa es parte de la trama. Así es. Sí, porque en aquel entonces todavía eran más proliferantes los internados. Exacto. Ahorita ya no tanto, ¿no? No, ya no. La nueva versión así como que si hizo qué, ¿no? ¿Qué era Otelo? ¿Por qué se quedaban allá a dormir? Ya se llaman reformatorios. Sí. El trivialismo. Ya se llaman reformatorios. Sí, esa es la verdad, ¿no? Porque entonces sí, la verdad es que está. No, la nueva sí de plano no la vean, es en buena onda. Vean la horrible pinche película. La primera, es muy buena la primera. Y otra del mismo director que no. Ay, caray, sí, digo, soy muy malo para los nombres, de hecho de los artistas se me graban muy poco. Pero también hay otra, muy, muy buena. Y esa hasta mi esposa en el programa anterior. Uh-huh. Que hicimos recomendaciones de película, ella me reclamó que por qué no habíamos hablado de la del libro de piedra. Ah, cierto. Libro de piedra, también. Puta, buenísima. Sí, sí, sí. El Hugo, no. Así es. 68 veces. Cuando la vi de chavito. Sí. No manches, esa de que era de que en las noches saliera al jardín estaba perdido. Volteabas al pinche escuincle. No manches, también no. Pasabas hacia el jardín. Sí, corriendo con permiso, ¿no? Muy, muy buena, ¿eh? Enrique Taboada. Ese. Enrique Taboada. Sí, ¿cómo se llama? Enrique Taboada. ¿Sí? De veras que qué buenas películas dirigió este hombre. Y de hecho fue como que el que empezó a dirigir el buen cine de terror en México. Sí, sí, así es. Me encontré por ahí una página buscando un poquito de información de estas películas. Y fue donde me encontré. La verdad es que yo no soy. No me fijo tanto en los créditos, ¿no? De quién las dirige. Ajá, ¿no? Sí, sí. Ahí digo, pues sí, la verdad es que a lo mejor sí alguien me va a reclamar y me va a decir que entonces para qué carajo críticos películas. La verdad es que no estamos criticando películas. Como tal, no somos críticos. No. No, simplemente estamos dando nuestro parecer. Uh-huh. Pero ahí me encontré con que este cuate, el Enrique Taboada, había sido el director de estas tres. Sí. Y de hecho hay más películas en su haber. Así es. Que bueno, ahí como que tengo pendiente la tarea de verlas. De echármelas al plato, sí, claro. Y revisarlas. No, porque sí están. ¿Qué otra vez te recomendaron? Fíjate que no, tú me habías mencionado, Adrián, de una, yo la verdad no la he visto. Invocando al demonio. No manches. Así no le puta, está buenísima. ¿Sí está buena? Está muy buena. De hecho, ahí fue una de las recomendaciones que me encontré así en. según esto, las 8 películas, 7 u 8 películas prohibidas en México, que se me hace una jalada eso, ¿no? Que han sido prohibidas. Sí. Yo lo dudo. Pero una de ellas, que de hecho, no recuerdo si ya la subí a la página, ajá, está en YouTube. Uh-huh. Ahí la encontré y fue como la vi. Es un cuate que su se dedica como que a hacer documentales. Uh-huh. Y y su esposa se muere. Okay. Se muere por una sigue unas recomendaciones de una espiritista. Uh-huh. Uh-huh. Amiga de ella. Este cuate es ateo. Uh-huh. Y se muere la esposa. Entonces, este cuate se llama Michael King. También, como la pueden encontrar, es The Possession of Michael, sí, King. La posesión, okay, de Michael King. King. Uh-huh. La traducción, ya como la metieron aquí en México, fue Invocando al Demonio. Este personaje se llama Michael King. Entonces, Michael va con la espiritista, amiga de su esposa, y es el primer contacto que empieza a tener con la cuestión psíquica. Uh-huh. Va con ella. Uh-huh. Y le empieza a explicar del mundo de los espíritus y no sé qué. Este cuate está así como que negado. Y está, si no mal recuerdo, enfocado a desmentir todo ese tipo de rollos del mundo de los muertos, paranormal, los demonios y todas esas madres. El caso es que el cuate se va a una entrevista con un con una persona que, según esto, tuvo contacto con demonios. Y hay una frase que me fascinó, de que le dice el otro cuate, el al que va a ver Michael King, está con oxígeno, no se ve que sea una persona de edad avanzada. Ajá. Pero sí se ve muy fregado de salud. Okay. Trae oxígeno y está así, se ve muy jodido, pues. Uh-huh. Y él le dice que él sí ha escuchado al demonio, que sí ha escuchado cosas así medias fuertes, y le da una recomendación y le dice: si alguna vez escuchas al demonio, ignóralo y jamás le respondas, porque si le contestas se va a dar cuenta de que estás escuchando, de que ya lo estás escuchando y ya te cargó. Entonces el güey se empieza a meter una onda bien gruesa, empieza a entrar en contacto con espiritistas y demonólogos, unos güeyes. Y se empiezan a pasar cosas muy densas. No ves así como que aparece, ¡ay, pinche monstruo aquí! No, ¡ay, pinche demonio por allá! Pero todo lo que va girando en torno a la película hace que la atmósfera se cree bastante densa y un final bastante, bastante interesante. No inesperado, pero sí muy interesante, ¿no? O sea, todo el desarrollo de la película está bastante bueno. Toda la ambientación está buena. Sí, está muy buena, muy, muy recomendable, ¿eh? La verdad me gustó bastante. Y no es una película muy conocida, muy comercial. No, tú me estabas platicando de esa película, pero yo la verdad ni siquiera la había escuchado. Muy buena. Ahora, hay una película que salió hace poquito, no tuvo mucho realce. Yo te quiero preguntar si ya la viste o qué opinas. Porque es mexicana también. Archivo 253. Ay, pinche porquería. ¿Sí? ¿No está buena? Perdón. La verdad es que no me gustó. Perdón, digo, tiendo a ser muy muy exagerado en mis apreciaciones. La verdad no me gustó. Se me hace a pesar de que dicen de que fue algo real y que nunca los encontraron y no sé qué. Ajá, sí, sí. A ver, espérame, esa Archivo 253 es la gringa, ¿verdad? ¿Es una película gringa? No, ¿Mexicana? Sí, es de unos chavos de una clínica. Creo que van a una clínica de aquí en México. Así, ¿no? Es. Ah, que ya no existe. Que ya no existe, que ya está cerrada. Bueno, mira, esa para mí es un remake muy barato de otra película gringa. Que la verdad es que se me hizo bastante, bastante mejor hecha. Ajá. Y de hecho, uno de los. La imagen de la enferma que está en nuestro promo. Ajá. Que está así de espaldas y que voltea, está tomada de ahí. Ajá, sí, sí. La otra película, no me acuerdo ahorita el nombre, es de hecho la pueden encontrar en Netflix ahorita, Archivo 253, creo se llama, no me acuerdo muy bien, Pero esa, es un programa gringo de cazafantasmas. Uh-huh. Sí, se llama Fenómeno Siniestro. Sí, la vi. No, esa es otra. Creo. Ah, no, no es cierto, pero sí. Hay otra que acaba de salir, la segunda parte, así que se llama Siniestro. Así es. Esa ahorita se las comento también. Ajá. La de Siniestro. Es que hay dos. La de Siniestro está muy buena. La de Siniestro está muy buena. Sí. Es una película muy buena. Está de muy un buena. Escritor. Estamos en la misma sintonía. No. Sí, Siniestro trata de un escritor que va a una a su casa así, y se a investigar. Sí, es cierto, tienes toda la razón. A investigar para su próximo libro. Siniestro es muy buena, a mí me gustó. Pero a ver, déjame terminar con la otra. A ver, échale. La que venías. La parte gringa son unos güeyes como los de Ghost Hunters. Ajá, algo así. Unos güeyes que van a un lugar, van a un hospital psiquiátrico. Y que se quedan ahí atrapados. Y empiezan a hacer investigaciones. Y ahí muestra la parte chafa de ese tipo de programas. Así es. Porque llegan ahí con el jardinero y lo están filmando. Obviamente es parte de la película. Y lo están filmando al jardinero. Le dicen, oye, güey, ¿desde hace cuánto tiempo estás aquí? No, pues hace un mes. ¿Ya has visto algo? No, pues aquí no pasa nada. No, joven. No, y se ve como que es latino. Ajá. El cuate, no, güey, pues ahí te va una lana. Le dan una lana y, ¿cuánto tiempo? No, llevo aquí 10 años. Y sí, ¿eh? Sí, no, ahí se aparece un pinche fantasma, no, hombre, re feo. Sí. Sí, entonces es pura farsa, ¿no? Ajá. Se meten al lugar, pero resulta que en el lugar sí pasan cosas. Sí, así es. Sí pasan cosas y ¿puedo contar el final? No, no lo cuentes. Bueno, a ver. Aunque a mí no me gustó mucho. Ah, al final. Pero no, un poquito de spoiler se vale, pero no cuentes los finales. O sea, sí. Nada más deja el interés. Véanla. Para que. Véanla porque sí pasan cosas. Sí, pasan cosas. Se empiezan pasan cosas. O sea, los cuates van ahí. Nada más por el afán de generar rating. Así es. Pero la neta es que sí suceden cosas. Así es. Inclusive el cuidador del lugar los lleva a la parte alta del hospital. Uh-huh. Y les dice, es que me llama mucho la atención porque yo siempre cierro esta ventana y al otro día cuando vengo siempre está abierta. Los lleva a esa parte y los lleva a unos túneles. Uh-huh. Que les dice, pues, que ahí se escuchan. Dice, sí, aquí sí, la neta es que aquí sí me ha pasado cosas. De repente he oído ruidos o se apagan las luces. Dice, oye, ¿le pasa todo el tiempo en el día, en la noche? Dice, no, en la noche yo nunca vengo. Ajá, sí. Yo cierro y vamos. La goma. Ajá. La parte mexicana son unos chavos que consiguen supuestamente un lugar para investigar. La diferencia es que los otros tienen varo, tienen producción. Uh-huh. Estos son unos pinches muertos de hambre, la okay. Que tú decías, como nosotros. Y según uno de ellos consigue el permiso para meterse en un hospital abandonado. Ajá. Ajá, la neta es que no consigue nada y se meten hacia la brava. Okay. ¿No? Y pasan cosas mucho muy similares, pero mucho más chafa. Muy, muy chafa la película. Uh-huh. La gringa, medianamente recomendable. Ajá, la mexicana no. Ajá, Archivo 253. La verdad es que yo no la recomiendo. Ahora, ahí te va. La de Siniestro es la del escritor. Sí. Está muy buena. La 2 no la he visto, ¿o ya salió? Acaba de salir apenas. Apenas, no la he visto, la verdad, no sé cómo esté. Pero, ¿Pero la de Siniestro es un asesino serial o algo así? ¿Un cuate que va asesinando gente? No. Es un escritor. Esa es otra. Ajá, es un escritor de novelas de terror. Uh-huh. Pero el cuate lo que hace es mudarse a las casas. Sí, creo que es donde esa. Donde se muda con su familia, ¿no? Sí. Tiene creo que dos hijos y su esposa se va. Ajá. Y creo que empieza la película donde se mudan a un lugar donde se colgaron en un árbol. Ah, sí, es esa. Pero es esa. El asesino no es un vivo. Ah, no. Lo que quiero ubicar es que si estamos hablando de la misma película. Sí, no, es esa. O sea, yo vi esa película, pero no recuerdo cómo se llama. Entonces, sí, la verdad es que se llama Siniestro. Sí, sí, está muy bien. La pueden encontrar en Netflix. Netflix. Ahí la vi. Sí, no está buena. A mí sí me se gustó. Se me hizo buena, A mí sí me gustó. No me encantó, como por ejemplo, la posición de Michael King. Pero sí está pasable. Sí me gustó, Sí, sí está buena. Está buena. Es que sí me gustó, está buena. Esa de Siniestro es buena. Y todo se desencadena a raíz de que los niños empiezan a ver unas películas que encuentra el señor. Así es. Uh-huh. Aquí la conexión justamente de este evento, de lo que pasa ahí, es de que hay familias, o bueno, que se encuentran las películas en, no me acuerdo cómo se llama este tipo de cinta, la de 8 milímetros, la de rollito, de hace mucho tiempo, y ahí graban todo y se empiezan a ver escenas de cómo se mueren o cómo se suicidan. Ajá. Y es lo que desencadena que se empieza a manifestar todo eso. El pinche ente ese. Ay, güey, sí está. Sí está buena. Sí está densa, sí. Sí está chida. La verdad está chida. Sí me gustó. Se llama Siniestro y la 2, pues espero que no la rieguen como de repente es su costumbre. Ay, cuando amplíen la franquicia luego les dan en la madre a las películas. Sí. Como por ejemplo una que mencionamos en algún momento en uno de los programas, la de ¿qué actividad paranormal? Esa, la una está muy buena. A mí me gustó, Está buena. Pese a que mucha gente no le gustó, que espera las explosiones y al Freddy Krueger ahí que aparezca. Me imagino, porque mucha gente dice, no, es que está bien aburrida, no, es que no me gustó, es que no se ve nada. Es que no necesitas ver para que la atmósfera se haga, ¿no? Ya lo habíamos platicado, ¿no? Y que de hecho yo les mencionaba en la anterior de cine de terror, que además cómo la música tiene mucho que ver. Ajá. Sí. Que si le bajas el sonido a todo lo que da, así es, pues no te asusta, es como los videos estos de Screamers, ¿no? Ah, sí. Hace poquito me acuerdo que mandé uno y puta, a mí sí me hizo brincar la madre esa. Lo voy a subir a la página para que lo vean. Sí me hizo brincar la madre esa. Pero está bueno, ¿no? Y es justamente ese tema, ¿no? Como sin sonido pasa como cualquier otra cosa. Ajá. Pero ya con el sonido te empieza a generar todo ese tipo de atmósfera. Y eso es lo padre. Pero la 1 está buena. Tú la recomiendas. Se acaba de salir la de 3D, ¿no? La 3, sí. Pero fíjate que en la 1 estaba viendo y leyendo lo de los finales alternativos. Así es, son 3. Y obviamente, se escogieron el final alternativo que da paso a la 2, ¿no? Porque claro, los otros dos finales alternativos, si mal no recuerdo, se mueren todos. Sí. Entonces ya no hay cabida a la 2, ¿no? Así pero es. Escogieron donde no se mueren todos. Exactamente. Para que tuvieran la segunda parte. Posteriormente la 3, ¿no? Sí, exactamente. Luego la 4, ¿no? La 5 y la 6. O sea, la verdad es que ya no están tan. Como que quemaron la idea. Sí, muy cañón. No, no, pero no, la 1 es buena, ¿no? Sí. La 1 es buena. ¿Qué otra ibas a recomendar, Humberto? De las clasiconas, que no sé si han visto las clasiconas que son famosonas, la de los otros. Sí, la de los otros es buena, Sí es buena. La verdad a mí no me gustó mucho. ¿Por qué? No sé, fíjate, como que no me gustó mucho la actuación. ¿De quién? De la mona esta, de la güera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La esposa del Tomás Cruz. Ajá. Bueno, ex esposa de Tomás Cruz. No, la güera. La mamá, la mamá de los pollitos. De los La verdad es que no Kim me Basinger. No, Nicole Kidman. Sí. La verdad es que no me gustó mucho, te soy sincero, la película. De hecho, la mayor parte de las películas de cine de terror que me han gustado, las tengo. Ajá, sí. Las tengo en mi colección. Nunca compraría esa. Esa no. No, la verdad es que no. Esa no. Pero yo creo que sí es buena. Fíjate que algo que me gustó de la película es que en algún momento las secuencias están muy bien hechas. Cuando están peleando con el supuesto fantasma. Con la señora la psíquica. Ajá, no, pero cuando la escena del piano, que se ve que está tocando el piano. Que ellos piensan que es un fantasma, ajá, ¿no? Y cierra la puerta y luego la abren y luego se vuelve a cerrar. Esa secuencia está muy bien hecha, porque tú te transcribes a los vivos y sí reaccionarías así. Claro. No, tú vas y cierras la puerta y te la abren. O sea, esas secuencias de esa película está bastante, bastante bien hecha. Sí. Y las secuencias también con la psíquica, bueno, pues sí te saca un susto. Lo único que sí me sacó un susto es cuando le dice puso la niña su trajecito para su primera comunión, creo. Ajá, sí. Y que voltea, la mamá la regaña. ¿No? Ay, pinche chamaca, ¿por qué te la pusiste? Si te dije que no te la pusieras. Y voltea y es la ñora, la medium. La medium. En la madre, no, si se ve, ay, si me dio terror, si me dio miedo. Pero es que mira, a lo mejor lo clásico de esta película no, no es tanto que te espanta, ¿no? Que sí te saca de onda varias cosas. Uh-huh. Pero a mí lo que me llama la atención o lo que pone esta película en pie es de que empiezan a filmar o poner en cuenta, ahí sí voy a hacer spoiler porque quién ya, ya no manches, esa película es viejísima, imagino sí. Que ya todo el mundo la vio, ¿no? El tema de los muertos precisamente, ¿no? Uh-huh. De que realmente ellos son los muertos, que al final te enteras y dices, ay, la madre, si los difuntos eran estos, ¿no? Sí, ajá, sí, sí. Entonces como que exacto. Te toman en cuenta de que, ay, la viejita que tú mencionas es una de los vivos que se está comunicando con ellos. Así es. A mí me llama la atención el papel, la verdad es que nunca le entendí el papel de por qué los cuida la servidumbre, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre los protege? Ajá, sí, sí, de sí. Que no se den cuenta de que están muertos, ¿no? Inclusive sí. la gata, la más nueva, la más la joven. Gatita. La gatita. Estaba la gatota, el gato y la gatita. Gatita, sí, la gatita. La sirvienta, la más joven. Qué boca, ¿verdad? Está bien sacada de onda. Como que será una recién muerta. Uh-huh. ¿No? No, acuérdate que en esa parte al final lo explican. Sí. Y que incluso esta chava está dice, se quedó muda de la impresión cuando ella se da cuenta que está muerta. Ajá. Sí. O ella sea, ella es, sí, precisamente, pues cuando se acaba de morir, todo eso, es muerta, pero al igual que les pasa a ellos, no se ha dado cuenta que está muerta. Entonces, cuando se da cuenta de la impresión, se queda muda. Ajá, sí, sí. Se supone que así es como le pasa a esta chava, ¿no? Entonces, lo que la servidumbre hace es pues, como que sobrellevarlos hasta que ellos se den cuenta que realmente están muertos. Solos, ajá. O sea, no decirles las cosas de sopetón. No decirles las cosas de sopetón, que ellos están muertos. Y realmente la parte de la psicosis de la Nicole Kidman, sí, Nicole Kidman, ¿no? Sí, ella, ¿ves cómo se tantos nombres? Sí, ella, sí, esa, ¿verdad? Bueno, de la güerota está sabrosa. Ay, no, yo no le decía que no, pero tú sí, no, al final me la quedo yo. Cállate, que no es para mí que se la traguen los perros. Sí, no. Y la psicosis de esta es porque se supone que se desarrolla en 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Entonces, el papá o el esposo, en este caso de esta señora, está en la guerra. Ajá. ¿Sí? Entonces, ella pues, es de las señoras que pues, tienen que hacerse cargo de todo sin el esposo y sacar todo adelante hasta que el esposo llegue. Ajá. Entonces ella está esperanzada que llegue y lógicamente como es mucha carga para ella porque no está acostumbrada a eso y el esposo no llega, pues ella se empieza a tornar más irritable para todos los aspectos. Mata a sus chavos, ¿no? No, se supone, bueno sí, en la historia ya que descubren al final qué pasó, supone que ella en su desesperación mata a sus hijos. Así y después es. se suicida ella. Sí. Sí, porque al final una de esas incluso regresa el señor. Ajá, pero sí. El señor también falleció en la guerra. Ajá. Entonces su espíritu, ya te hacen tomar en cuenta que su espíritu regresa. Ajá. Y convive con ellos un momento y ya después se va, ¿no? Se vuelve a ir el güey, como sí. Que no aguanta la risa. Y es cuando creo que es cuando se dan cuenta, es cuando encuentran las tumbas de los niños, ¿no? No, de los sirvientes. De los sirvientes, sí, cierto. Porque acuérdate que el sirviente se la pasa tapándolas. Sí. Con hojas se la pasa, toda la película se la pasa tapándolas. Sí, cierto. Para que no vean los nombres, ¿no? Y fíjate que al principio, cuando el señor regresa con su familia, yo pensé que era un momento en el que él estaba en la guerra y le habían dado, por ejemplo, un balazo de muerte. Y se había querido morir y después como que despierta. Pero ya al final nos damos cuenta que estamos en la época actual. Uh-huh. Sí. Entonces, no, realmente es lo que tú dices, ¿no? Su espíritu como que regresa un momento y luego se va porque fue asesinado en la guerra. Sí. ¿No? Uh-huh. Sí, exactamente. Yo vi pues está bastante interesante. Creo que es de las pocas películas que toma en parecer lo que sería el otro lado. Entonces, sí es. No es la nosotros. La convivencia, ¿no? Exacto. No es nosotros cuando se nos aparecen los muertos. sino al contrario, son los muertos cuando se les aparecen los vivos. Sí. Por eso es lo que te decía, que esa secuencia del piano está muy bien hecha. Cuando se ve que está tocando el piano solo, ¿no? ¿Sí? Y cierra la puerta y la abre y se pelea con ellos, pues ya te transcribes a ti. Dices, es que sí es cierto. Si se abrió la puerta, pues yo me levanto y la cierro, ¿no? Sí. ¿Así? Sí, no, fíjate que no. O sea, no es una película que. Mala. Que yo no recomendaría. Pero no se pero a mí en lo particular, a mí en lo particular no me gustó. Es que a lo mejor si es recomendable cosa, ¿no? Verla, puede ser, la verdad es que puede ser. Te digo, no me gustaron mucho las actuaciones, sí, como que dije, bueno, se me hizo media X. Pero el término, o sea, el punto importante, y que es el también parte de lo que hablamos en nuestros programas, ¿no? Esa convivencia, por esa parte sí se me hace muy interesante, ¿no? Fíjate. Algo de lo que hablamos, las dimensiones entre uno y otro mundo. ¿No? Cómo que de repente coexistimos entre así nosotros. Es. Se me hace interesante. No se me hace mala la película, pero no. Por no el parteaguas de cómo es la película. Uh-huh. Sí, yo lo menciono por eso, porque por el tema que trata. Sí, tienes razón. Por el tema que trata. Otra película, por ejemplo, hablando de ese tipo de parteaguas, fue la famosa Bruja de Blair, ¿no? Así que finalmente no sale nada y parece que el camarógrafo está borracho toda la película. Pero sí. Sin embargo, de esa película devienen muchas, y es como que el creador de un de tipo ese de género de películas. Sí. Entonces, aunque yo no recomiendo ver La Bruja de Blair, pues sí fue una película que partió muchas cosas en las películas subsecuentes, como la de Actividad Paranormal, por ejemplo. Ajá. Está basada más o menos en cómo se grabó La Bruja de Blair. Sí. Para mí es un asco, pero sin embargo fue muy original como lo hicieron. Claro. Sí. Oye, fíjate que a mí me gusta mucho el terror oriental, pero sí estoy de acuerdo contigo, aquí sí te lo, ¿no? En que estas películas sí no me gustaron mucho, porque la verdad, a mí sí me gusta el terror oriental, fíjate. Perdí casi 4 horas de mi vida en esas pinches películas. Pero sí, la verdad es que no están tan recomendables, o sea, la maldición... Con muchos comerciales, ¿o qué? No, es que sí, me las recomendaron mucho. Digo, no. O sea, de hecho me las prestaron, la del ojo. Sí, es el ojo 1 y 2. El ojo 1 y 2. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo, no es de lo mejorcito del terror. Digo, pero ¿qué sucede, no? Es algo como lo que platicamos en una ocasión. Por ejemplo, a ti sí te gusta el cine de terror oriental. Oriental, sí. A mí no me gusta. Fíjate, es que a lo mejor ese también me da es un muchísima punto. Hueva verlo. Y con lo más de terror que sale son las pinches greñas ahí. Y la vieja, sí. Ajá, sí. O sea, no me genera la atmósfera que no debe me de engancho ser. O sea, me la paso todo el tiempo esperando a ver a qué horas me espanto, brinco, grito, miento la madre. Y la verdad no, o sea, sí, no es de lo mejor. Muy chafa, ¿eh? No, la primera es una chava que está ciega y le hacen un trasplante de córneas. Así es. Y y a partir de eso empieza a ver cosas. Sí, por eso se llama el ojo, ¿no? ¿No? Ajá. Y pero empieza a ver una sombra junto a las personas que se van a morir. Ajá, sí. Y ya, bueno, ahí se hace toda la historia. Empieza a investigar qué, por qué, quién le donó los ojos, todo ese rollo. Uh-huh. Y hay una historia aparejada, ¿no? Así de, es. De por qué ve esas sombras a raíz de que tuvo ese trasplante de córneas. De córneas. Sí, les voy a contar de qué se trata, la neta, para que no la vean. Sí, güey, la neta, sí. No. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Pero, mira, la verdad es que no es de lo mejorcito del terror oriental. Sí, no, digo. Pero sí. Es que mira, las que recomendamos, que vean, hay que decir más o menos cómo más o menos intrigarlos para que la vean, ¿no? Y las que recomendamos que no vean, pues sí, hay que decir de qué trata para que tampoco se queden con la duda, ay, ¿de qué será? Y la vayan a ver. Trata de esto, en general trata de esto y punto, ya. Es una chava, se da cuenta que en realidad lo que está viendo son las imágenes de otra chava, la que era la poseedora de esas córneas. Lo que veía la otra chava. Lo que veía la otra, y era como que adivina, como que la chava, clarividente, veía el futuro. Así no es. Pero cómo lo veía el futuro, veía el futuro de la gente que se iba a morir y lo empieza a traducir de qué manera viendo ciertas sombras al lado de la gente que se iba a morir. Ajá. Entonces lo que sucede es que su poblado, de hecho la chava, chavita, fue vejada muy cabrón, la maltrataban muchísimo porque pensaban que era un fenómeno. Estamos hablando de hace, no sé, 70 años. Algo así. Donde todo ese tipo de cosas, casi casi eras una bruja, eras un pinche emisario del mal. Así cuando es. Veías cosas sobrenaturales. Entonces es muy relegada, nadie quiere hablar con ella, los chavitos la madreaban. Muy, muy gacho. Y No y se esta dice así, se dice, le hacían bullying. Le ponían sus chingas. Yo me acuerdo de chavitos. Le hacían bullying. Acuérdate que el bullying lo acaban de inventar, güey. Antes nos decían hijos de la chingada, ahora dicen bullies, ¿no? Sí, sí. Ahora se llama bullying, antes se decía sobrevivencia. Rómpele su madre. Pero tiene razón, o sea, siempre existió. Sí. NASCAR tiene un nombre, ¿no? Pero siempre hubo eso. Por eso antes no estábamos traumados. ¿Y antes te des? Porque antes no te hacían bullying. Te madreaban, pero no te hacían bullying. No, ¿y qué te decía tu papá? Y ahora sí te hacen bullying. Por eso los niños están traumados ahorita. Es lo que quiero que me entiendas. ¿Cómo sufre la sociedad de ahorita? Una madre. Lo que pasa es que a los niños de ahorita les hace falta huevos y educación. Unos chingadazos. Unos buenos chingadazos. Que... Órale, cabrón. Sedúquese. Sáquense de su burbujita. Salen con y la vida es así. Salen con la mamada ahorita. Ajá. De que. Es que quitarle los pañales los trauma. Ya, hasta quitarle el celular al pendejo escuincle. Mm. ¡Ah! Dos chingadazos y a la mazmorra. Cállese, cabrón. No hay educación. No hay educación. No hay educación, perdón. Pinche sociedad permisiva y malcriadora de los escuincles. Sí. A mí mi papá me ponía mis chingas de chavito. Y ni estoy loco, ni estoy marcado, ni nada. Ni odias a tu papá. Ni odio a mi papá, güey. Sí, la verdad es que mi papá murió hace ya bastantes años. Descanse, y le extraño un chingo a mi gente. Sí, claro. Y le tengo mucho cariño. No era un hombre perfecto. No. Pero el güey me inculcó valores y me inculcó muchas cosas. Exactamente. Es que eso es lo que hace falta ahora. Que ahorita todo para que el pinche escuincle no haga cosas. Dale. El iPad. Para que se entretenga. Ya traen el iPad, ya traen el celular. Apendejes el niño para que no delata. Pero edúquenlo, pero no delata. Pero son bien listos, güey, porque ya saben usar el smartphone. Sí, pues antes no sabían usar el smartphone. Es para pinches simios. No había. Cualquier pinche simio lo puede usar, perdón. Pero nada más es pura. Sí. Y los ves cuando lo usan y neta, no saben usarlo. Intuyen y nada más es porque pican, le pican. Sí, claro. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Pero eso hace falta mucho valores. Pero esa es otra historia de terror real. El ajo. Véanla. El ajo. Yo sé que hay muchos seguidores del cine de terror japonés. véanla. Hay una medio salvando a mí y eso lo mencionamos en la anterior. La de Shooter, sí, está entre nosotros. Está muy buena. Esa se me hace buena. Ay, pues su pinche madre está buenísima. Sí. Y es terror oriental. Es oriental. Esa es de. ¿Pero es de aquel lado? De los ojitos rasgados. Muy buena. Tailandesa. Sí, es tailandesa la película. Muy buena. Es oriental. Ajá. A mí me sacó una. Me sacó una mentada de madre. Cuando van manejando estos güeyes, de repente voltea y está la chingadera esa ahí al lado. No manches. Sí, está acá. Muy buena. Esa ¿cuándo otra ibas a recomendar? Hay otra muy buena. Ahorita que estabas hablando del tema de los extraterrestres, tú. De ese piporro. Ah, sí, sí. No es película de terror como tal, pero se me hace bastante buena. Es una película muy vieja. Ajá. Que se llama bueno, en inglés se llama Day Leaf. Ajá. Me gustó bastante porque son así es, habla de está media fumada bien cabrón, porque dices, bueno, ¿de dónde sacaron estos cuates estas ondas, no? Como raras, ¿no? Esa película está en YouTube, la voy a subir a la página. Por favor. Donde están es un cuate que llega a la ciudad, no tiene chamba, no tiene nada y consigue trabajo en una construcción. Así es. ¿No? Entonces, pues ya llega, oye, pues qué onda, me dan chamba, sí, güey, pues órale, chambéale, ¿no? Pero pues se paga hasta el jueves. Dice, pero aquí le llegas porque aquí no te puedes quedar a dormir en la construcción. Uh-huh. Y con uno de los de ahí lo empieza a seguir, resulta que tienen un como campamento. Ajá. De pura gente que vive en la calle, ¿no? Ahí como que se apañaron un baldío. Y ahí viven un chorro de gente. Puro, ¿no?, paracaidista ahí. Puro paracaidista. Uh-huh. Y empiezan a suceder algunas cosas medias extrañas. Ajá. Y empieza a escuchar así que de repente la transmisión en la televisión se cambia. Uh-huh. Y está un güey, ¿no?, hablando, no, y no se dejen, y el gobierno, el pinche gobierno, y nos está manipulando, y bla, bla, bla, bla, bla. Pero como que es una transmisión pirata. Ok, ajá. Sucede que estos cuates, digo, eso es lo que me hace muy jalado, crean unos lentes oscuros donde se los ponen, y al momento que se los ponen, si tú eres un pinche extraterrestre, güey, te ve así como, como la señorita cara de pizza. Sí, o sea, se ven todos madreados así, o sea, nada más los pinches ojotes y como si no tuvieras piel. Sí, sí. Y empiezan a ver en los libros, mensajes subliminales, compra, mensajes así en los espectaculares. Es una chava acá en bikinis medio enseñando las chichis. Y se pone los lentes y dice, cásate con alguien y apareate, ¿no? Ten hijos, ten familia, obedece, no hagas esto, cállate. O sea, chingo de cosas subliminales por todos lados, pero solo hasta que se ponen los lentes. Los lentes. Se me hace muy interesante. No es película de terror, pero se me hace muy interesante el tema de la manipulación, que sí existe, ¿no? Es como ahorita lo que está sonando mucho del neuromarketing, que usó el estúpido del presidente para ganar las elecciones, supuestamente. O sea, todo ese tipo de situación subliminal que también de alguna manera está un poco relacionado con lo que es el cine de terror, cómo te va generando la sugestión. Se me hace muy interesante para que la veas. Fíjate que ahorita que estás mencionando... Y ya es bastante vieja esa película. En ese tema, perdón que te interrumpa tantito. El cuate que, incluso por ahí tengo yo el libro ese de seducción subliminal, que fue de los primeros. Mm-hmm. La otra vez estaba leyendo un estudio de que realmente ese fue un engaño y que ya se han hecho pruebas fehacientes si realmente nosotros captamos de esa manera como él te indicaba ahí. Y realmente no. O sea, la seducción subliminal realmente es más un mito que una realidad. Uh-huh. Sin embargo, hay maneras más conscientes de hacerlo que afectan más que de manera subliminal. Digo, está bonito el tema y como muchos otros, ¿no? Pero hay que aclarar que eso de estar viendo güeyes encuerados o güeyes teniendo relaciones sexuales en los hielos y cosas así, o sea, realmente no afecta nuestra opción, ¿cómo se llama? Nuestras decisiones al momento de comprar algo, ¿no? La verdad es que sí. Y ese tema lo acabo de leer hace no menos de un mes. Bueno. Creo que fue una revista muy interesante, la de este mes o la del mes pasado. Ajá. Pero bueno, estamos hablando de noviembre, octubre, porque si es noviembre, octubre, que salió ese reportaje. Se los voy a conseguir, incluso a lo mejor lo publico En la página de Facebook para que lo vean. Y digo, y nos desengañemos un poquito de eso, ¿no? Sí, porque yo estuve estudiando hace 15, 20 años cuando salieron esos libros, me llamó mucho la atención, pero sí tuve bastantes dudas, ¿no? Y ahorita ya leyendo esto que leí hace 2 meses, me doy cuenta que mis dudas estaban bastante bien fundadas. Sí, porque yo sí llegué a ver una hace mucho tiempo y ya nunca he vuelto a ver. Ajá. Esa imagen en los hielos, que era justamente de una publicidad de alcohol. Sí, ¿no? Así es. Y nunca me provocó así. Porque tomaras, ¿no? A chupar, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que no. Qué bueno, no sé. Yo creo que también tiene mucho que ver con la idiosincrasia de la gente. Sí, tiene mucho que ver también, ¿no?, el conjunto social. Nos habías platicado de otra, de una que se llama Ricker. Ah, es para allá iba. Es que yo investigué, bueno, no investigué. Yo como que quiero quería mencionar películas que hicieran parteaguas o que fueran distintas a las normales, donde te sale el monstruo de repente y se caen cosas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Una de esas también, como la de los otros que mencionamos, uh-huh, es la de Ricker, precisamente. Esta es una película gringa, muy buena, se la recomiendo realmente. Está buena la película, como de terror, y también está buena por el parteaguas que hace o cómo plantea la muerte. Voy a hacer un poquito de spoiler, porque esta está buena, pero si no lo hago, como que no entiendes de qué trata la película. Uh-huh. Este, a grandes rasgos, se trata de unos amigos que van a se van de campamento, creo, se van a ir a otra ciudad juntos. Entonces, pues todos se trepan a una camioneta. Todos se trepan a una camioneta y van en el camino. Y a la mitad del camino, de repente se oscurece y entran a una parte así como que dices, chale, los güeyes entraron a la dimensión descolorida, qué onda, ¿no? Claro, sí. Llegan a un lugar donde les empiezan a pasar cosas y realmente todos mueren. Todos mueren ahí. Pero pero empiezan a morir uno por uno durante toda la película, ¿no? Entonces llega un cuate y entra a una parte de un establecimiento que encuentra en el desierto y lo matan, ¿no? Pero lo matan de cierta manera. Otra chava pues va al baño y la matan en el baño. Entonces hay varias cosas así que pasan medio raras que uno dice, ya, estos güeyes están medio fumados, ¿no? Pero, ¿quién los mata? No, la muerte, nada. Ahora sí que voy a verme así como, no es burla nada, pero es la muerte. Precisamente, al final a un cuate, que es el único que sobrevive, este cuate lo empieza a corretear la muerte. Entonces tú ves la parca como sale la sombra con su guadañota y va detrás de él. Y cuate, no, pélate, y se trepa y hace y deshace por sobrevivir, y todo ese trance lo viven durante la noche, o sea, durante todo está oscuro. Al final de la película, que esa es la parte que no te voy a contar, te das cuenta de realmente lo que pasó, y es donde dices, ah, no manches, o sea, te voy a decir que lo que ellos vivieron durante toda la noche, en la vida real fue tan solo un instante, fueron unos segundos. Creo que sí ya la vi. Fueron unos segundos, entonces, pues te das cuenta y dices, ah, pues posiblemente así, las personas que se mueran, así vivan la muerte. Claro. Porque tú agarras y dices, ah, un cuate que se ahorcó, un cuate que se cayó y se le degolló la cabeza. Uh-huh. Ah, pues no manches, ah. Ni sufrió, vivió 5 segundos y ya, ¿no? Ajá. Cuando realmente lo de la guillotina, cuando inventaron la guillotina en Francia, pues está demostrado que la cabeza podía permanecer, creo que hasta 30 segundos, algo así, todavía consciente después de que la separaran del cuerpo, ¿no? Entonces imagínate tener la cabeza así y estar viendo la guillotina y tu cuerpo sangrando y tú ya no sientes nada ni hacer nada, en lo que tu cerebro se queda sin sangre y oxígeno y terminas muerto, ¿no? A ver, ven bien. No, pero esa película. Vamos a hacer el experimento. No, güey. Sácate, ¿no? Eso sí da cosa. ¿Nos platicas qué se siente? No, si vengo a platicarte. No, ahí mismo nos platicas. Esta película lo que plantea es cuando alguien se muere, lo que sucede segundos antes de morir. Uh-huh. Es esa grande rato, se me hizo algo muy interesante. ¿Cómo de se repente llama? Medio trillado, Ricker, todo eso. Ricker. Pero al final, cuando ves el final de la película, igual que en los otros, que cuando ves el final de la película dices, ay, además ya le entendí. Aquí en esta pasa lo mismo. Pero está muy, muy interesante. Gente, que ahorita que mencionabas lo de los extraterrestres, me acordé de una película que se llama Fuego en el Cielo. Ah, chinga, esa no la he visto. Ya es una película vieja, estoy hablando como 70s, 80s. ¿Es como la de Top Gun? También se matan en el cielo, por eso dije. Fuego en el cielo. Y es de una película, 70s, 80s, por ahí de hacer esa película. Es realmente muy vieja, pero a mí se me hizo muy buena. Y trata de la abducción extraterrestre. Se supone que son unos chavos que se pierden. Bueno, más bien están en el bosque. Como cualquier chavo en la universidad, sí, cuando no puede tomar alcohol, ¿no? Que se pierde. Y de repente. Sí, pero ese güey se pierden las drogas. Se pierden las drogas. Entonces, ven una luz, uno de estos chavos se pierde, el otro se va. Y es un poblado pequeño. Y lo empiezan a buscar. Buscar. No lo encuentran. Y pasa una semana y no lo encuentran. Hasta que habla, él se comunica por teléfono con su familia. Oye, ¿sabes qué? Estoy en una gasolinera, no sé cuántos miles de kilómetros, no miles, no sé cuántos kilómetros, en otro poblado diferente. Y vengan por mí. Sí, venga por mí, ya van por él y todo. Y él dice que no se acuerda qué fue lo que pasó. Entonces, cuando lo llevan con un psicólogo, un hipnotista, empieza a contar lo que le sucedió. Una regresión, empieza a contar lo que pasó. Y la verdad es que las escenas de lo que le pasó están bien manchadas, pero bien, bien manchadas. Y ven a los estos seres extraterrestres. Yo nunca te puedo decir que ya no es virgen. Así de veras, ya no era. Ni de las uñas, porque ya peló naranjas. Lo interesante de la película es que está basada en un hecho real. O sea que este cuate, si se perdió. Hay una película de. También, ¿no? Del norte. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Usted de Alaska. ¿Mandé? ¿Estudios del norte? ¿40 días de noche? No. Claro, sí, es que una chava y que son de abducciones, precisamente. Sí, supongo que también está basada en hechos reales. No recuerdo la película ahorita. Digo, ay, ¿no es con esta. No. Con la chiquita de. ¿La de Van Helsing? No. No. ¿Con Uma Thurman? Sí. Es con Uma Thurman, creo. ¿Un Uma Thurman? Ajá. No sé. La que yo pensé que iban a decir era la de Contacto. No. No, esa no. No, la de Contacto era la de Carl Sagan. ¿Eh? No, Contacto con esta chava, la que es lesbiana. Milia. Jodie Foster. La de Carl Sagan. Está basada en una novela de Carl Sagan. No, la que yo digo es la de esta. Jojovich, ¿cómo se llama? Es el quinto elemento. ¿Quinto elemento? No, es, se llama El Cuarto Contacto. Esa. Cuarto Contacto. ¿Es esa? Es esa. Ya ves, si tú me estás diciendo. No. Milia Jojovich se llama. Esa. Se llama El Cuarto Contacto. Es esa, ¿no? Sí. ¿Sí está buena? Sí, mira, volvemos a lo mismo. No es que digamos que esté buena o algo así, pero tratan el mismo tema. Es a lo que me refiero. Uh-huh. O sea, a ella se le desaparece su hija, si mal no recuerdo. Sí. Y entonces ella no se acuerda qué pasó, pero tiene sensaciones de que alguien se la llevó, pero alguien no. No, eso es al final. Humano. No es al final. Entonces ella empiezan a tenerle regresiones. Y supone que en la parte de la película están grabando a la persona real. Sí, te pasan los videos reales. Te pasan los videos reales. Uh-huh. Entonces ella está como actriz, que están recreando todo en la película, pero te pasan también videos los originales. De la persona real original, la que le grabaron. Sí, está basada, está bueno, está buena. Hechos reales. Está buena, está muy buena. Y ella, ya te das cuenta de que pues la actuación, o sea, sí están replicando lo que grabaron. Y lo que ella dice, empieza a describir de repente cosas de que, ay no, es que está entrando una luz, y de la luz acaban de bajar ciertos seres así, se están llevando a mi hija, yo no me puedo mover, ¿no? Entonces empieza a platicar todo eso. Sí, eso es al final. Incluso hay una patrulla afuera de su casa, y la patrulla graba el momento en que entra una luz, y de repente se va la señal de la cámara. Y es cuando, de segundos después, sale la mamá gritando que dice se llevaron a mi hija, ¿no? Y lo interesante es que está enredado con un policía. También. El policía no le cree. El policía no le cree y le dice que no, que a dónde está, y se arma un relajo. Ah, sí, porque la acusan a ella de que ella mató a la hija. Ajá, de que ella hizo algo. Pero no, el pinche policía estaba grabando. No. ¿Quién estaba grabando? ¿Cuándo? Hace cuenta que mandan una patrulla a vigilar su casa, porque está arraigada, no puede salir. Entonces, la patrulla lo que capta es un disco, el clásico disco, que se ve que se acerca a la casa y ¡pum! Se va la señal de la cámara. Entonces, la chava empieza a gritar, la mamá, ¡nah! ¿Qué tal? No sé qué. Y entra el policía. No, el policía ya estaba en la casa, ¿verdad? La está custodiando. No me acuerdo. Sube a su recámara. ¿Y dónde está? Y no le cree. Y la arresta. De hecho, pasan una entrevista original con la doctora original. Y la doctora se ve súper mal, está en silla de ruedas. Sí. Está súper mal, pero súper mal. Sí, no, y lo interesante de esto es que también está basada en un hecho real. Está muy buena, vela, El Cuarto Contacto. A lo mejor no es así el peliculón, los especiales, pero lo interesante de esto es que están basados en hechos reales. En hechos reales, exactamente. Y esa de Fuego en el Cielo se me hizo también interesante. Esa no la he visto. Muy, muy buena. 70s, 80s, por ahí, búsquela. Fuego en el Cielo, se llama esa. Véanlas, yo las voy a ver, las voy a buscar. Si las encuentro en YouTube, se las voy a subir ahí. Sí, así es. Quiero comentarles, de acá hay algunas películas de las que he encontrado que no todas tienen subtítulos. Hay unas que están en español, gachupín. Que el doblaje no es muy bueno, pero son las que he podido encontrar. Muy coñudo. Sí. Muy coñudo, sí. ¿No? Y ya para terminar, me gustaría mencionar una. Esa la encontré en Netflix. Ajá. La verdad es que la había visto, pero no me animaba. Como que a verla se me hacía muy pitufa. Ajá. Sin embargo, la vi y está muy buena. Está súper buena. Se llama The Babadook. No sé cómo se llama en español. Sí. No mames. Es una escritora. Ajá. Bueno, de hecho ya la señora es una escritora. Trabaja en un en una estancia geriátrica, cuidando ancianos. Ah, ya me acuerdo. Bueno, sí, está bien. Es que a mí no se me hizo. Ahora sí que ahí sí discrepamos, porque a mí, ya cuando vi la película, ya a la mitad de la película dije, bueno, ya, no. No se me hizo tan. Pero bueno, sí, está bien, ¿no? Ya no les cuento nada. Ya no. Claro, está bien. La de Bambi con Drago. Sí, la. No, está buena. Esa, no. Esa no, ya dije. No. Es una mamarrachada. No, pero fíjate que está buena. Sí. La verdad es que me gustó la trama, cómo lo generan todo. Sí, no, está buena la trama. El cómo encuentra a la señora, o bueno, su chavito. Cómo el niño se transforma. De hecho hay una escena que a mí me llamó mucho la atención, porque es un chavito, la señora es viuda, el esposo se muere y se queda al cuidado de su niño. Claro. Y el chavito se aloca bien cañón, está muy próxima a la fecha de su cumpleaños, y el chavito asegura que ve a una madre que se llama el Babadook, que es una ser, y le enseña un libro que supuestamente lo encontró el niño. Dice, es que mira, pero es un libro para niños, pero pues está bastante manchado. Sí. Porque dice que va a llegar el pinche Babadook y que lo va a matar y que no sé qué tanto. Está gandalla. Y le marca toda la secuencia de cosas que van a pasar. No les voy a contar así muchas cosas, muchos spoilers, pero por ejemplo hay uno nada más que sí me quiero contarles, que es que va la mamá con el niño en el auto. Pero es un pinche escuincle que tú le meterías dos bofetadas, pero en 3 segundos. Claro, claro. Sumamente, así loco el pinche escuincle. Un niño problema, digamos. Y va la mamá con el niño, el chavito va a la fiesta de su prima. Y la niña le empieza a decir, ya sabes cómo son los niños de gandallas, le empieza a decir cosas de su papá, así. El niño no le agrada. Y la empuja. No, la empuja, pero la neta es que es más. Sin afán de lastimarla, la verdad es que es un accidente, y tienen su casita como del árbol, y la escuincla se va de boca y se parte su madre, bueno, se parte la nariz, también se parte su madre. Sí, también. Y es la hermana de la mamá del chavito, la tía, y le dice, no, llévate a tu escuincla y no sé qué. Y van en el auto, y el chavito va chingue chingue, ¿no? Pateando el asiento de la mamá, así que dices, ¿qué onda? Y en eso el escuincle voltea hacia un lado y empieza a gritar, vete, vete, déjame. Y el escuincle literalmente se queda así petrificado, como que le da el ataque de algo terrorífico que nada más el niño puede ver. Y de ahí se empieza a desencadenar toda la trama. ¿Y en algún momento se ve ese? Sí. Ah, sí. Sí, sí se ve. Ok. Sí, sí se ve la mugre esa. Sí, sí se ve. Y, ay, güey, a mí hay una escena que me impactó muchísimo, y es que la señora se tapa la cara. Porque supuestamente es que va a escuchar 3 veces. Uy, y después va a escuchar el nombre. Y escucha así los 3 golpes. Se tapa con las cobijas y empieza a oír la voz de la madre esa. De la mugre esa, su nombre. Está muy bueno. Si te enganchas, la verdad es que se me hace buena. Ya después yo me puse a buscar. Dije, bueno, a lo mejor sí existe, ¿no? Como el Roanoke, el Wendigo, todas esas mugres que sí existen dentro de las culturas. Me puse a buscar de qué se trataba y me hizo mucho sentido la alusión, ¿no? De la explicación de todos los eventos. Ajá. ¿No? Mi sugerencia es, vean la película primero. Ajá. Veanla completa y después busquen en YouTube. ¿Qué es esto? La explicación de la película. Uh-huh. Por eso se me hizo buena, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Ya después de que lo leí dije, está bueno, me gustó. Me gustó lo que traían en la cabezota y que pusieron ahí. Muy bien, pues esas fueron las películas. No, que comentamos. ¿Cuál hay falta? Que poner las clásicas, ¿no? Por ejemplo, la de Sexto Sentido también se me hace muy buena. También se me hace buena. También que tama el tema de los muertos, cómo ven todo desde más allá, ¿no? Sí, eso y sí. La comunión entre los vivos. Y cómo ahí sí hay comunicación y hay diálogo entre el chavito y el psicólogo, que en realidad ayuda. Bueno, ahí es una ayuda mutua, ¿no? Sí. Porque ese güey le ayuda a sobrellevar su relación con el mundo de los muertos, y el chavito le ayuda en su viaje para que se dé cuenta de que ese güey pues ya bailó. Ya bailó, sí. Eso sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo empieza a ver? Se me hizo una relación interesante de entre la de película de los otros y esta. Cómo el cuate ya hasta el final se da cuenta, ¿no? De que en realidad él estaba dejando de ver la parte donde era fehaciente que ese güey ya estaba muerto. Claro. O finalmente lo que a todos nos pasa, ¿no? Realmente él veía nada más lo que quería ver. Quería ver. Así es. No creía, dice, ¿no? Y creía lo que quería seguir creyendo. Sí. No, y al final cuando le dice el chavo es cuando dice, oye, a ver, no, sí es cierto, ¿no? Sí, porque el chavito le dice, ¿no? Sí. Es que ellos ven lo que quieren ver. Así es. Le dice, ¿no? Así es. Dice, no, es que está interesante. Buena, ¿eh? Pues me gustó mucho. Esa sí me gustó bastante. No es... Sí, es como de espantos, pero está muy interesante el tema. ¿Eh? Sí, aparte está interesante pues cómo lo manejan. El sexto sentido está muy bueno. ¿Cuál otra muy buena, Humberto? Pues la, por último, me gustaría mencionar nada más la del ente. Ah, esa también es muy buena. Que esa también es otra película que está basada en hechos reales. Así es. Donde hacen investigación en una universidad de Estados Unidos. Michigan, ¿no? Ah, creo que sí. Y y realmente encuentran que hay una entidad persiguiendo a la señora. En este caso está basada en la vida de Doris Bitter. Doris Bitter. Ajá. Acuerdo. Y la señora apenas acaba de morir, bueno, murió de cáncer. De morir de cáncer en el 2006, pero según yo sé, hasta el final de su vida, esta cosa le estuvo. Así la chingadera esta la siguió, sí, de hecho sí. La dejó en paz un tiempo, después de que lo congelan en la universidad. Ajá. En nitrógeno líquido, creo. Bueno, nitrógeno, sí, una madre así. Químico, que ¿no? Generan ahí como que un bloque de hielo. O sea, hacen una trampa y recrean y todo ese desmadre. Y lo logran apresar. Y de hecho alcanzan a como que a ver algo que está golpeando el... Pues, como muy poderoso. Ajá. Ajá. Pues algo, ¿no? Yo me imaginaba ahí como un pinche diablo, una onda algo así. Algo dentro del hielo. Eso fue lo que me quise imaginar. Hasta que lo rompe. Uh-huh. Y a partir de ahí la señora como que tiene un espacio descanso. De tranquilidad, de descanso. Se muda de casa, ¿no? Se muda de casa, pero esta cosa lo sigue. Y ya después de 4 años después, o sea, como que los ataques se van espaciando. Y 4 años después de esa investigación, la entidad la deja de corretear a la señora. Ay, cabrón. Pero 4 años después. Imagínate, güey, todo ese pinche tormento. No, sí está cañón. O sea, verdaderamente está cañón. Y es un. Yo creo que es una de las historias diferentes, quiero decir. Porque es agresión tras agresión. Sí. O sea, agresión tras agresión. Y no la dejaba. 4 años duró eso. 4 años después de la investigación. Estoy leyendo que fue en 1982 la película. Así es. ¿No? Pero fíjate cómo también hay gente que se puede acostumbrar a ese tipo de cosas. Tengo un amigo... No que te acostumbres, pero es no. Que otra cosa ¿qué haces? A ver, ¿qué fíjate. Haces? No, pues no sé, güey. No, nunca no nada, pasado. No, o sea... Vamos al panteón de Nesa. Suave que es breve. Yo les doy paso. ¿Pero ahí qué hay? Muertos, vas a decir. No, bueno. Un amigo y seguidor de nuestra página. Ajá. Me platicó que un amigo de él, a su vez, vive al lado de un panteón. No, y de hecho me decía, ¿no? Vamos, güey, vamos ahí a meternos. Le digo, no, la neta es que sí, no me voy a meter a Nesa, pero ni a madrazos. O sea, no, güey. No, no, es que aparte. No tanto el panteón. No, la verdad es que sí está muy, muy peligroso toda la zona. Y aparte es una zona muy de las muy no, adentro. No. Entonces le dije, no, la neta es que sí no voy, perdón. Pues si vas. Si no voy. Vas a acabar en el panteón. Y este cuate vive al lado del panteón. Tiene más miedo a los vivos que a los muertos. Ay, sí, no, güey, está cañón. Sí, está rudo. Está cañón. Y este cuate dice que sí le pasa. No, porque le pregunto. Conocen al cuidador del panteón y que sí les dice, nos puede dar chance de meternos, güey, ahí a dar el rol. Y le preguntó a su cuate, que oye, güey, ¿qué onda? Y no pasan cosas ahí. Y dice, sí, güey, pasan un chorro de cosas. se apagan las luces, este, los muebles se mueven, se caen cosas. Pero manifestaciones así leves. Y ¿no? que su cuate le, que mi cuate le dijo, oye, güey, no te da miedo. Dice, no, güey, ya me acostumbré. Ah, ok, sí, pues es que es lo que como dice Humberto, pues siempre pasa. Hace. Sí, exactamente. Y es que también, mira, lejos de otra cosa, yo me imagino que en la noche, lejos de ser tétrico, pues va a ser uno de los lugares más tranquilos en una ciudad, un patio, ¿no? Sí, fíjate que sí. Pero sí, alerta, a mí sí me da pelo, sí me meten en la noche. Pero es que viéndolo así de un modo, dices, sí. ¿Por qué? Por la sugestión, para empezar, por la sugestión. Por la sugestión sería, porque realmente ahí yo pienso que no va a haber nada que tenga daño. Digo, no, si están enterrados... Es tierra santa. Exacto, o sea, si tú das el... Ay, si el pinche muerto lo sabe... No. Ahí voy a esto. Si tú tomas en cuenta, ese es un área designada... ¿Sabe que se debe portar bien? Es un área designada como un lugar santo. Exacto. Segundo, todas las personas que están enterradas ahí son porque familiares los fueron a enterrar debidamente con toda la procesión católica, se llame. Entonces supone que es un lugar santo y que eso es una persona querida y lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Entonces la mayoría de esas personas, pues realmente son llevaron un proceso que se supone que su alma descansaría en paz. Ajá. Entonces, más que nada es la sugestión o que veas algo, pero ¿sabes qué? Que eso que ves no te va a hacer nada. Exacto. Ajá, ¿por qué? No, porque sí. Es tierra santa. A mí sí me da pelo. No, a todos. A mí yo sabes que le voy más, porque yo veo más que ese sea un foco de que sí creo que los indigentes, por ejemplo, que luego no tienen dónde dormir, ajá, se vayan a meter un panteón, porque hay quien los va a molestar, ¿no? A lo mejor como las películas gringas, sí, que ahí voy, me acuesto con los periódicos en una banca de un parque, pues no va a faltar algo que los pase a fregar, ¿no? Pero en un panteón, ¿quién te va a molestar? Al otro día te sales tempranito, ¿y quién te molestó? Nadie. Pues nadie, ¿no? Puede ser. Entonces yo la neta. Sí, nadie, cabrón, la verdad es que sí, o sea, sí da le cosa. Tendría más miedo a de que llegara uno de esos indigentes, algo así, que te quiera hacer algo, te quiera asaltar o algo así, y ahí sí no tienen ni a quién gritarle y que te ayude. Eso sí, cierto. Sí, a un muerto, sí, ¿no? Porque finalmente aquí en México tenemos tan arraigada la cultura de los muertos que finalmente ¿cómo celebramos el Día de Muertos? Sí, claro. Es convivir con ellos, ¿no? Así es. En la noche van y están todo el panteón, entonces están todo el panteón lleno en la noche. ¿Y por qué no te da miedo? Pues porque hay más gente. Sí, exactamente. Sí. Pero entonces sería lo mismo, ¿no? Sí, lo que entonces, pasa, si tú te fijas en también noche. Eso, es de las... Incluso el Día de Muertos aquí en México es de las tradiciones más marcadas, y es con lo que el mundo más identifica a México, sí, con esa celebración. Con esa celebración. De por cómo eso, nosotros por eso el 007 vino a esa celebración. Ah, no, ese abuelo trajeron el pinche de Dios. No me hagan hablar de esas cosas. Les pagaron para que vinieran, ¿no? Sí. Mames. ¿Ah? ¿Qué ibas a decir? Acabamos de decir pendejada. Bueno, hay incluso tan marcados, hay una en Michoacán, varias partes. Hay lugares donde incluso sacan los huesos del difunto. Ah, sí. Chavo. Los limpian. Los limpian. Los vuelven a poner y otra vez se suben. ¿Sí? En Asia también hacen eso, sacan al pinche muerto a dar la vuelta. Sí, sí. Entonces digo, aquí realmente nos tenemos una convivencia con los muertos increíble, ¿eh? Uh-huh. Entonces más que nada yo veo mucho de ese tipo de sustos, todo eso, más marcado con las estupideces gringas de Hollywood, que realmente te hagan daño. En un panteón. No, y en varias partes, ¿eh? Porque como él bien lo dice de su cuate que está acostumbrado, yo conozco muchas familias, no una, muchas familias que luego dicen, ay, se oyó algo, ah, es mi papá que vino a cuidar. Ah, bueno, sí, eso sí. Ah, sí, pasó esto, ah, es mi abuelita que anda por acá, nos anda cuidando. O sea, están tan en comunión con los muertos que oyen un ruido y no dicen, ay, en la madre, un pinche demonio chocarrero que nos quiere fregar a todos como familia y nos va a matar y vamos a salir una película de Hollywood, hay demonios, ¿no? Sí. ¿No? ¿Lejos de eso? Sí, es sí, que no, es cierto. Es una burla a las estupideces. Sí, o sea, claro. Lejos de eso, lo primero que piensan aquí en México es algún muertito reciente que nos está cuidando. Sí. Y lejos, eso sentirte, es verdad, ¿eh? Y lejos de sentirte asustado, hasta te sientes a gusto porque dices, yo no veo eso, pero ahora tengo a alguien que ve el otro lado que me está cuidando. y te sientes más tranquilo en lugar de espantarte. Eso sí es cierto. El poder de la sugestión. Exactamente. Sí, esa es la comunión que nosotros tenemos aquí en México con los muertos. Sí, sí. Todos estos que hemos estado mencionando, a diferencia de las películas mexicanas de suspenso y todo, muy buenas, es las ondas de Hollywood del miedo a los muertos, ¿no? Claro. Para él sale un muerto y pinche muerto sale a juntar adeptos, ¿no? Es para no estar solito, voy a matar a más gente. O sea, pinches muertos siempre salen a matar gente. Sí, cierto. Y aquí no. Bueno, hay muchas aquí situaciones. Los muertos salen a visitar a su gente. Exactamente. No hay muchas situaciones con eso, ¿no? O sea, siempre que sucede algo, siempre lo relacionas con algún familiar, ¿no? Aquí en México. Aquí en México. Siempre pasa eso. Pero sí también es cierto que es el miedo, ¿no? Ajá. O sea, tú vas a un panteón desconocido donde no hay ninguno de tus familiares. Ajá. Sí, que no sabes qué va a pasar, ¿no? Muchas veces aquí pasan incluso los olores, ¿no? Hay gente que ha percibido de que vas pasando y... Ay, es que olí el perfume de mi abuelito. Ay, cabrón, fíjate que... Y lejos de tener miedo te dicen, nos está cuidando. Ah, es que anda por aquí. Ah, sí, no dices, ay, güey, anda muerto por aquí, salgamos todos de la casa, ¿no? Como si fuera la alarma sísmica. Que ni la alarma sísmica salimos corriendo. Sí, cuando funciona. Cuando funciona la alarma sísmica, salimos. A mí me ha pasado aquí en la oficina y en mi casa que estás por acá, tal vez, estás en la alarma sísmica. Sí. Págala, chingando. No, no va a salir. No. Sí, efectivamente. Cuando funciona. Bueno, si vivíamos en Tlatelolco, a lo mejor ahí sí sabemos cómo. Sí, sí, exactamente, por lo que pasó ahí, ¿no? Sí. Muy bien, ¿cuál otra? No, pues ya está, perfecto. Creo que ya nos consumimos. Sí, las películas que íbamos a recomendar para ver y para no ver el día de hoy. Oye, ¿a dónde nos pueden mandar sus recomendaciones de películas? Donde quieran, ¿no? Sí, en la página de Facebook. Chicas, tenemos nuestra página de Facebook, www.facebook.com/rescalofrío. Rescalofrío. O todo junto. También nos pueden escribir nuestro correo electrónico, radioescalofrío1@gmail.com. Por favor, mándenos todas sus sugerencias. Recomendaciones, que les gusta, que no les gusta, mentadas de madre, chistes, lo que sea, anécdotas. Si tienen historias para compartirnos, por favor, mándenoslas. La verdad es que nos va a dar mucho gusto, mucho más gusto del que ya nos da que nos escriban. Así es. También que nos participen, ¿no? Sus historias, sus... Para contarlas aquí, ¿no? La verdad es que también si quieren venir, ya tuvimos una participación de un amigo, de un seguidor de del buen Bob. Ya nos acompañó en algún momento para hacer un programa que estuvimos con el buen Uriel. Así es. No voy a decir en dónde, para no hacer goles. pero ya lo tuvimos aquí, es un fiel seguidor. Pero es padre, nosotros, ¿no? La verdad es que es muy padre que nos sigan, que nos acompañen. Que ¿no? se hagan partícipes. Que se hagan partícipes de esta aventura. Venga, ¿no? Es muy padre, muy gratificante. Así es. ¿No? Ese es nuestro... Pues nuestro único y nuestro mejor pago. Así es. El cada vez tener más seguidores como ustedes. Queremos agradecerles mucho eso, su confianza, su voto, ¿no? De confianza. Así es. Para nosotros en esto que se llama Escalofrío. Muy bien, pues cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Creo ¿Les parece? Sí. Estamos en contacto, muy bien. Entonces. Dale, pues. Muchas gracias.